Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Fernando Palumbo, como habitualmente, con la información cultural, la crítica cultural en La 36 con su entreacto cultural. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si no me equivoco, Emiliano, ¿puede ser? Así es. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Y bueno, como siempre decíamos con el amigo Martín, una vez más el sol sale para iluminar el entreacto. Te habrás dado cuenta que estuvimos toda la mañana en una especie de bruma. Sí, pero bueno, llegaron las 11 de la mañana. Llegó a las 11, acá está el sol, el único sponsor que tenemos a full, que siempre nos está iluminando y también dirigiéndonos hacia dónde podemos ir con este entreacto, donde comienza una semana pautada por cierto descanso para mucha gente. Uh-huh. Una semana, bueno, una semana de turismo, ciclística, pero más que nada es una semana del catolicismo, de la cristiandad. Y hay muchas propuestas culturales, realmente muchísimas. Yo voy a destacar, voy a comenzar destacando algo que no estaba en el libreto, que tiene que ver con lo que el Teatro El Galpón, esa institución que viene dando a nuestro país una excelente temporada teatral desde hace varios años, pero este en particular viene muy bien. En el día de mañana, 12 de abril, en la Sala Atahualpa, va a estrenar a las 20:30 horas una obra dirigida por Santiago Sanguinetti, que es un director que está de alguna manera bastante de moda o de auge en los últimos tiempos, con realmente buen talento en su dirección. Es un film de Martin McDonagh que tiene que ver con un drama rural, un drama psicológico, pocos personajes, mucho humor negro. Es un verdadero fresco y retrato de la vida rural que aborda conflictos. Lo veremos y lo comentaremos en este título, con actuaciones muy importantes, como siempre, de Miriam Gleiger, Soledad Frugone, entre otros tantos más. También hay que recordar que el Teatro del Galpón tiene hasta el próximo 20 de abril en escena, nada más y nada menos, Ricardo III, de William Shakespeare, dirigida por Fernando Filbert. Esta obra me la comí por un problema de motivo de agenda, como dicen los cientos de políticos que tenemos en Uruguay. Bueno, William Shakespeare fue un tipo genial, que tiene vigencia hasta el día de hoy. Un elenco maravilloso, con gente como Héctor Guido, Gloria de Masi, Le Bon, Marcos Arzaj. ¿Qué equipo técnico, qué equipo de actores de primer nivel? Y también hay que decir que Galpón está apostando en este momento con mucha lucidez a traer espectáculos extranjeros, de música, de teatro. Hay que estar atentos a la temporada del mes de mayo, puesto que vamos a tener muchas, pero muchas novedades que tienen que ver con espectáculos internacionales que van a traer a Montevideo. Y hay que decir también algo que me parece que no ha sido muy especificado, Emiliano, que en la famosa, si no me equivoco, lo que viene a ser la Criolla del Prado, a la cual yo prácticamente nunca he ido, debo decirlo, el Galpón está interviniendo, llevando ahí espectáculos que tienen que ver con teatro infantil en las tardes, para, bueno, que en la Criolla del Prado haya algo más que, bueno, domas, potros, caballos y todo eso, sino que también haya, aparte de artesanías y elementos para poder almorzar o comer muy bien, la posibilidad de entretener a los niños con obras que esta importante institución teatral va a llevar a ese lugar. Dicho esto, si te parece, Emiliano, ahora sí, respetando el libreto que envié en la madrugada, vamos a los estrenos de la semana en materia de cine. ¿Cómo no? Sí, está de acuerdo, por supuesto. Por supuesto. Bueno, mira, hay varios. Sí. Hay varios. La cartelera tiene por lo menos cuatro estrenos en la noche de ayer, tarde noche de ayer. Hay dos que son thriller policiales. Punto. Ajá. Y aparte. Uno se llama Drop, Amenaza Anónima. tú sabes que las primeras citas, sobre todo si se hacen vía internet, pueden llegar a ser bastante complicadas. Bueno, es el caso de una señora que hace una cita con un hombre y, llegado a esta cita, bueno, ocurre que le mandan mensajes telefónicos que le dicen que, entre otras cosas, que tiene que liquidar al hombre que la citó vía internet. En torno a esto se arma un drama policial con mucho suspenso, donde yo destaco que la fotografía ha sabido resaltar muy bien estos edificios modernos de alta complejidad desde el punto de vista de cristales y lugares. Está muy bien el encare fotográfico que hace entretenido una trama más que vista. La otra película también de orden así de ficción que está llegando, policial, es El Amateur, Operación Venganza. Bueno, acá de vuelta la fórmula también es bastante trillada. Es un muchachito bueno que trabaja como cibernauta o como especialista en la parte de comunicaciones y de internet para la central de inteligencia americana. Él está contento con su trabajo porque son los chicos buenos del mundo, y entonces no tiene ningún tipo de sospecha hasta que le pasa algo a su esposa, y ahí se convierte en una persona muy mala, y de ser un ser netamente mental y cerebral pasa a ser un sujeto que quiere entrenarse para el combate y la destrucción sistemática y progresiva del enemigo. Actúan Rami Malek, un actor que ha tenido una carrera de franco ascenso, desde la serial aquella de Spielberg, El Pacífico, hasta haber protagonizado algunos, digamos, héroes o líderes del rock and roll. Y ahora llega con esta película El Amateur, junto a Lawrence Fishburne, quien lo acompaña en esta osadía de convertirse en un gladiador de una agencia de espionaje. También está llegando Montevideo, Kaiju número 8, Misión de Reconocimiento. Es una animación, acción, dirigida por dos personas que tienen nombres prácticamente, para mí, impronunciable. No sé si tú, Emiliano, dominás el japonés. Yo no lo logro todavía. Bueno, es una animación japonesa. Yo te diría que estas animaciones, depende un poco cómo le caiga a cada uno, ¿verdad? Son complicadas. Hay algunos capítulos más entendibles que otros. Hay algunos dibujos japoneses que logran ser un tanto herméticos para el público, digamos, de estos lares, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, Misión de Reconocimiento puede ser una opción de ver lo que sigue haciendo la animación japonesa. Y finalmente, en materia de estrenos, como no podía ser de otra manera, estando nosotros en la Semana Santa, en definitiva, esto es la Semana Santa. Acá en Uruguay, como es un país muy laico, le encajaron cantidad de cosas, como la vuelta ciclista, la Semana de la Cerveza, bla, bla. Llega una película dirigida al público justamente cristiano, se llama El Rey de Reyes. Te estás imaginando que tiene que ver con Jesús, y bueno, sí, tiene que ver con Jesucristo y con, aparentemente, Charles Dickens, el gran escritor, fenomenal escritor. Yo no sé cómo hacía para escribir tanto en una época sin máquinas de escribir. Hay que decirlo de esta manera. Bueno, el gran Charles Dickens parece que le contaba a su familia un cuento de Navidad, y esto ha sido llevado al cine de animación, esta historia de Dickens y el cuento y la familia, por un coreano llamado Seon Hong-ha. El cine coreano en este momento es un cine importante en el mundo, hay que decirlo, y llega esta película El Rey de Reyes para aquellos que de alguna manera u otra quieran consustanciarse con el sentimiento de Cristo, el renacer de Cristo y la cristiandad en estas fechas tan especiales para todos los cristianos. Dicho esto, y siguiendo el libreto, damos un golpe musical y seguimos adelante con el libreto planteado. ¿Te parece, Emi? ¿Cómo no? Vamos, Emi. Bueno, seguimos, Fernando. Emiliano, te pregunto, no te conozco mucho, pero digo, ¿te gusta el básquetbol, por ejemplo? No consumo demasiado, pero sí, por supuesto. ¿Pero te gustaría jugar al básquet? ¿Has jugado al básquet, por ejemplo? No, no he tenido la oportunidad, ¿sabes? Bueno, mira, acá llegó una película que es para aquellos amantes del básquetbol 100%. Esto no quiere decir que aquellos que no les interese el básquetbol no tenga por qué no verla. Claro. Se llama La Otra Pelota, historias del básquetbol uruguayo, diría yo, algunas historias generales, no demasiado sistematizadas, del básquetbol nacional. Uh-huh. Es un título realmente muy interesante, muy bien filmado, por un individuo que se llama Federico Lemos y que tiene un especial ojo para hacer muy buenos documentales y sobre todo documentales que tienen la capacidad de ser rápidamente vendibles. De hecho, parece, por lo que ha dicho él, muchos clubes de básquetbol ya habían comprado entradas antes de que la película estuviera o se haya estrenado, por suerte, en varias salas sí. de nuestra capital e interior, y por suerte, che, en varios horarios para poder verla tranquilamente, y si llegas tarde, verla en el comienzo de la otra, por claro. ejemplo, de la otra función. Bueno, esta película es muy correcta, los que, digamos, está muy bien filmada, se podría decir que el comienzo es un poco lento, pero luego el film agarra una enorme potencia. Este crítico ha quedado asombrado de ver la sala el domingo próximo pasado llena, completamente llena. Me tuve que sentar en la primera fila. Como siempre, se queda un poco sobre la hora para variar. Es un documental donde aparecen figuras importantes del básquetbol, tanto a nivel nacional como aquellos que han venido a jugar desde el exterior y a engrandecer nuestro básquetbol. Tal vez los veteranos de la audiencia pueden recordar que en los 80 el básquetbol uruguayo tuvo un auge muy importante. Llegamos a competir internacionalmente y los clubes compraban ciudadanos norteamericanos o morenos de más de 2 metros de altura para jugar en nuestros diferentes equipos y darle al básquetbol nacional una potencia que nadie imaginó que podía tener. Es un deporte que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo. Es un deporte al toque. Poca gente, pocos jugadores, todos muy arriba de los jugadores, tanto en la platea, y esto está muy bien llevado adelante por Federico Lemos, donde el director de larga data, que tiene un reitero muy buen ojo, no olvidemos que su último documental, penúltimo, fue sobre la figura de Jorge Valle, un documental muy a favor de la figura de Jorge sí. Valle, y los momentos que tuvo que enfrentar cuando fue presidente, fundamentalmente. Acá en este film, bueno, rindo homenaje al deporte en general y al básquetbol en particular, porque el deporte no es únicamente el fútbol. Hay que sacarse eso de la cabeza. Hay muchos deportes de enorme importancia para el físico, para la mente, para la salud mental, sin ir más lejos. Hoy largó la Vuelta Ciclista del Uruguay, un claro. deporte que, como siempre se ha dicho, fue hecho y llevado adelante por gente de bajos y escasos recursos. Por ejemplo, el remo, otro deporte que en su momento, en la década del 20, el 30, el 40, supo engrandecer a nuestro país y que hace apenas algunos añitos obtuvimos en las Olimpiadas buenos puestos por dos grandes deportistas que vienen del oeste de nuestro país. La Otra Pelota es un film, nada más, que permanentemente juega con estar en la figura del deportista, muchos de ellos ya veteranos, panzones, retirados, y también en la otra escena, en donde esta gente está siendo filmada. Muy linda la propuesta, muy vital, y por suerte empezamos a darnos cuenta que han existido otros deportes en nuestro país, y este film lo demuestra. Producción muy reciente del 2024, donde una vez más tenemos que decir, amigos de la imprescindible Centenario y del Nido de Caranchos, que bueno, que el documental uruguayo es la absoluta vanguardia del cine nacional, por lo menos desde hace 4 o 5 años. Dicho esto, Ángeles me decía que había unos oyentes interesados en conocer películas sobre el mundo de los exiliados. Sí, es cierto. Los exiliados uruguayos. Yo en su momento le respondí vía WhatsApp y a la propuesta de Ángeles, diciéndole que hay una gran película sobre este tema, una gran película muy interesantemente filmada, que tiene mucho clima, llamada La nieve entre los dos, de Pablo Martínez Pesci. Me puse a estudiar un poco lo que se ha hecho en materia de exiliados, ya sea, digamos, por motivos políticos, económicos, culturales. Hay muchas películas, atención. Incluso antes de que el cine uruguayo se hiciese en celuloide y luego en digital, cuando se hacía cine en lo que viene a ser el formato de video, las cintas de video, ya ahí hay temas, películas que tienen que ver con el exilio en forma directa o indirecta. No tengo hoy tiempo, por motivos de agenda y de cosas importantes que están ocurriendo esta semana, para hablar, pero de todas las que estuve estudiando, por ejemplo, Ausencia de mí, o Camino a casa, de Óscar Esteves. Ausencia de mí es sobre la avenida de Alfredo Zitarrosa al Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Pero la mejor, la más redonda, después de varias décadas de hacer cine sobre el tema del exilio, es sin duda alguna La nieve entre los dos, de Pablo Martínez Pesci, que obtuvo varios premios, por cierto, tanto a nivel nacional y también a nivel internacional. Dicho esto, entonces, en un futuro podemos hablar un poquito más de estas pelis. La nieve entre los dos, dijiste, perdón, Fernando, buen día. Sí, la nieve entre Ángeles. Está. Sí, había sido una pregunta de un oyente el viernes pasado, cuando terminábamos. Sí, es cierto, una pregunta de un oyente, y le estoy respondiendo este oyente, que hay varias pelis, y bueno, me parece que la más interesante es esta. Sí, perfecto. La nieve entre los dos, que fue lo que yo respondí enseguida. De Fernández Pesci, dijiste vos. De Pablo Martínez Pesci. Martínez Pesci. Me parece que cuando respondí mal el apellido, pero bueno. Pablo Martínez sería, ¿no? Bien, exactamente. Muy bien. Pero acá siempre le agregamos el apellido materno. Y bueno, esto confirma lo que acabo de decir. Si me escuchaste, Ángeles, o entraste en el estudio, de que el documental nacional sigue siendo la vanguardia del cine uruguayo por muchas cosas. Creo que hasta por un tema de presupuesto, ¿no? Es más barato, en teoría, hacer documentales que hacer ficción. ¿Alguna otra pregunta en torno a este tema? No. Está. Bueno, dicho todo esto, entonces hay que decir también, porque es inevitable hablar, que comenzó el martes 4 de abril, 8 de abril, próximo pasado. Sí. Estamos perdidos en las fechas, estoy perdido en las fechas. El martes 4 de abril, próximo pasado, 8 de abril, perdón, próximo pasado, el Festival Internacional de Cine de Cinemateca, en su edición número 43. Fue un comienzo absolutamente impactante en el lujoso Auditorio Nacional del Sodre, un lugar realmente muy lindo para ver, para pasear y para ir a ver un espectáculo, sea musical, de danza y también de cine, porque la proyección fue muy buena. En ese comienzo, tanto largo, puesto que tuvimos la suerte de escuchar al coro del Sodre, con más de 70 artistas en escena. ¡Caramba! Mira. Luego también Silvia Meyer dio un pequeño concierto de piano con un tema, creo yo, que original, propuesto para esta apertura, que tenía que ver con el cine, los cineastas y los nombres de los cineastas. Muy linda música. Hubo, obviamente, una parte oratoria por parte de las directoras de Cinemateca Uruguaya, que más bien eran palabras para ser leídas, uno en su casa personalmente, en una revista, que para ser dichas oralmente. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió, y entre otras cosas volvieron a resaltar que este es el mejor festival de todos los que se ha hecho, y tuvimos la presencia nada más y nada menos que de la presidenta en ejercicio del Uruguay, la ingeniera Carolina Cose, que estaba sentada en el centro de la lujosa sala del Auditorio del Sodre. Esto fue realmente algo impactante, puesto que yo recuerde, y que recuerden todos los que ahí estaban, nunca un presidente uruguayo, del color político que fuere, estuvo presente en la inauguración del Festival de Cine de Cinemateca. Menos aún allá en el 82, por ejemplo, cuando con 16 películas, y no con más de 200 películas, se inauguraba el Festival Internacional de Cine de Cinemateca, que prácticamente, salvo un año, no tuvo interrupciones. Ahora tenemos más de 200 películas, 64 países, una importantísima, por lo que estamos mirando, porque realmente con este número de películas es muy difícil poder recomendar alguna. Pues llega un momento que estamos desbordados por la cantidad. Claro. Ya con leer el catálogo que das la tarde noche pensando. Pero hay mucha presencia uruguaya, ¿eh? Hay varias películas uruguayas de ficción documental que ampliaremos la semana que viene, y también hay muchos cortos uruguayos. Esto me llamó la atención. Los que no puedan verlos, no se pongan nerviosos, lo van a poder hacer en el corte del año, porque todas estas películas se van a estrenar, no sé cuándo, pero van a aparecer, calculo que ya en el primer semestre. Sí. Y yo me gusta más que nada seguir viendo siempre en la sección, porque tiene varias secciones el festival, ¿no? Ojo con el cine, ahí hay películas que hablan del cine, que intentan interpretar el cine y todo eso. Bueno, en medio de ese lujo asiático, el cineasta español Javier Rebollo habló, es una de las figuras más importantes convocadas por el festival. Está como jurado en la parte de competencia internacional, que sin duda alguna sería uno de los puntos básicamente a mirar o a intentar ver si es que hay espacio para ver las películas, en cuanto a que va a haber mucha gente siendo y viniendo. Dijo que hay que resistir, que bueno, que somos una comunidad de gente unida por la pantalla, estemos acá, estemos en un desierto, estemos en Gaza, estemos donde, en España, en Madrid, donde él viene después de 15 largas horas de viaje. Hay que resistir, no entendía que había que resistir muy bien, porque la verdad es que estábamos todos tan bien ahí adentro que no había elementos para ninguna resistencia. El problema es resistir cuando salís, claro, de la sala del Sodre y te encontrás a las 23, 30 horas o más con lo que es la calle Andes, y luego con continuación, que si no me equivoco tiene nombre de José Germán Araújo. Sí, sí. Puede ser, ¿no? Exactamente. Bueno, aquello es apocalíptico, ¿no? Yo conté entre 18 y Colonia 12 personas en la calle. Y para peor me agarró la lluvia. Bueno, peor imposible. O sea que, de una manera u otra, este cronista y este periodista comprueba que hay dos países que coexisten uno sobre otro, una especie de olímpico, que en algún momento algo va a ocurrir si no le ponen freno a estas brutales contradicciones. La película con la cual inauguró el festival se llama, a ver si no me equivoco, porque no me concuerda el nombre con lo que yo vi, se llama Volveréis. Bueno, estamos con resistir, con volver, ¿no? Es una película española y francesa del 2024, dirigida por Jonás Trueba, era lo que habían planteado las autoridades. Y comenzó 21 a 30 horas. Es un film sobre, bueno, una pareja de madrileños que están teniendo una vida buena, son una especie de clase media estándar de Madrid, viviendo cómodamente, sin lujo, pero bien. Y bueno, y están como aburridos o algo les pasa que no entienden, y bueno, y piensan que van a salir de este tedio separándose, y planean justamente intentar hacer una fiesta para su separación, o sea, terminar la separación con alegría. Algo bastante loco, puesto que las separaciones en general sabemos que es uno de los elementos que los psicólogos tenemos que elaborar con mayor dificultad en las consultas de pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, esto plantea la película. El film lo plantea muy lentamente, demasiado lentamente. Jonás Trueba, que no es el padre, no tiene la calidad cinematográfica del padre, Fernando Trueba, arma una película que tiene el problemita de que por momentos parece ser un simple retrato de la vida diaria, sin tener elementos que nos permitan desarrollar un conflicto dentro del film para mantenernos, digamos, entretenidos. Con lo cual, la película se va deslizando, tiene por momentos un aire contra-bermaniano o anti-bermaniano, aunque es inevitable pensar en escenas de la vida conyugal de Inma Bergman, ¿verdad? Una película clásica dentro de esta temática. Y por otro lado, estos dos personajes tan intelectuales, tan urbanos de la Madrid actual, tienen todos ellos un aire a lo, diríamos, Woody Allen, ¿verdad? Aquellas películas que planteaba Woody Allen, como Annie Hall, por ejemplo, Manhattan, hace de esto ya varias décadas, siendo original Allen en sus planteos, porque estaba él, además, en el, en, interpretando uno de los papeles que tenía conflictividad de pareja heterosexual. Bueno, todo esto está puesto en esta película que realmente no nos movilizó ni impactó demasiado en relación al tema de las parejas actuales, ni a nada que se le parezca. De todas maneras, hay que resaltar el hecho de comenzar un festival de cine en un país hispanoparlante que viene de otro país que también es hispanoparlante. Nos pareció realmente algo muy útil, es totalmente ilógico comenzar un festival de cine internacional en nuestro país con una película portuguesa o brasileña, sobre todo con ese amor incansable que los brasileños tienen por los uruguayos. Dicho esto, va a ser una semana eterna en materia cinematográfica. Está comenzando en cantidad de salas, tanto en el complejo de la Cinemateca como también en Positos, en las salas del Sodre. Comienza a las 15:30 en casi todos los lugares y se extiende hasta la última función, que va 22:30 horas. Y bueno, para el estado actual de nuestro país, tener esto es obviamente un lujo, diríamos, entre comillas, asiático, ¿verdad? Un lujo excepcional, digno de poder disfrutar. Y también hay que decir que en un momento donde las plataformas están teniendo un impacto psicosocial impresionante, que el festival logre mantenerse es un síntoma de que, por lo menos para 15 o 20 mil personas, que es el público cultural de nuestro país, que consume teatro, exposiciones, cine, bueno, la gente sigue estando al firme con ver cine en conjunto y no ver cines cada uno por separados en sus casitas mientras hacen las tareas domiciliarias. Dicho esto, si no hay preguntas de los conductores ni de la audiencia, nos estamos retirando con el sol. Fernando, está agradeciéndote, no hay preguntas, pero sí Isabel está agradeciendo por la respuesta sobre el cine relacionado con el exilio. Así que ha llegado la respuesta a destino. Perfecto, les dígale a Isabel que voy a ampliar un poquito más el tema porque me interesó de varias maneras, y bueno, pero esa es una película que yo se la recomiendo, no va a quedarte desilusionada. Son las cartas que que le manda la hija de un preso político a su papá durante 14 años cuando ella se tuvo que ir a Suecia, y es el retorno de ella a ese lugar donde vivió muchos años y de donde escribía las cartas a su padre, que estaba preso durante la dictadura cívico-nacional de reconstrucción nacional, como así se titulaba en aquel momento la dictadura. Dicho todo esto, un fuerte abrazo a toda la audiencia y a los conductores, y nos veremos tal vez el próximo viernes, que es nuestro día, ¿verdad, Emiliano? Exactamente. Un abrazo. Día de los Santos. Hasta el viernes. Viernes Santo. Así será. Hasta el viernes. Pasen bien. Chao. Vale.